sea el momento, no, no, no. No transo nunca con el ángel por miedo al favor de Estado. Luna, si no soy tu cruz.